Ok. Ya vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. En 40 minutos tengo tiempo. Just because of you. Hola, bienvenidos a nuestro programa de música en vivo, Le Ponce Fond du Bruin. Hoy recibimos a Fat Mariachi, la banda mexicana de tres güeyes, un poco locos. Vamos a estar como una hora con ellos para conocerlos, preguntarles muchas cosas y por supuesto escuchar a su música. Hola Fat Mariachi, ¿cómo estamos? Hola. Gracias por venir por aquí. Entonces, bueno, pues empezamos con la música. ¡Que el mariachi comience! ¡Viva Dieu! gracias, un gran aplauso. Muchas gracias, Rafael. Bueno, parece gracias. No se escucha mucho lo, bueno, de los mariachi, tienen la actitud, eso no hay ninguna duda, pero no se escucha mucho la onda mariachi en su música, entonces queremos saber cuáles son sus influencias o de dónde viene su toquín. Llegamos de performance. Es un performance, pero... Sí, de verdad no somos músicos, somos artistas de performance. Pero... que es una performance, entonces en pues este, nos este... da el permiso de hacer lo que queramos y de cierta manera también de esa forma dejamos de hablar de música y nos deslindamos de la música totalmente. Yo no soy ni músico ni artista ni nada, soy baterista. Ok, muy bien, pues escuchamos el performance de Fat Mariachi, está chido. ¿Con qué seguimos? ¿Otra bandita? ¿Otra rola? ¿Canción? Sí, esa es una composición para performance. Va. Muchas gracias. Adelante. Se llama pieza para performance número 1. Bueno, eso le acabo de nombrar ahora. No sé si estén de acuerdo conmigo los chicos. Sí. Bien. Parece. Adelante. Ah! aplausos a ustedes por estar aquí. Qué bueno, qué buena música. Bueno, antes de seguir tenemos unas promociones que escuchar. Mercy usa los tambores del volcán para prenderse de a de veras. Le train à Corail, numéro 4266, à destination de Lyon-Perrache, départ 17h21, partira voie 3. Il desservira Nancy et Lyon-Pardieu. Muchas gracias a nuestros proveedores que nos apoyan. Y ahora tenemos también, recibimos a Doris, que está con nosotros en nuestro estudio de radio. Gracias. Hola, Doris. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Hola, en ese día de la serpiente del nuevo año chino, es un excelente día para celebrar. Es un día de performance también. De performance con Fat Mariachi, ¿verdad? Bueno, pues hablando del tema, ¿tú qué opinas entonces de la performance en general y de las de Fat Mariachi que bueno, hacen? Yo, como conocedora del performance, tengo que decir que Fat Mariachi obviamente es un performance, ya que estamos en la época post-dramática y post-estructuralista, donde en realidad desde 30 años el ambiente del arte y del teatro se ha unido, separado, diversificado, peleado y unido de nuevo, y por ende ni entre el arte sonoro, ni entre el trash performance, ni entre el radio arte hay una distinción. Hoy día estamos en el ambiente donde todo se ha producido con la actitud del performance. Super, merci beaucoup Doris pour toutes les informations. On continue à écouter Fat Mariachi. Est-ce que, oui, je crois que ça passe vraiment par cette onde. Est-ce que les artistes se rencontrent ainsi c'est égal à la création de la performance du monde musical. Das ist Performance. Moi, je me demandais quand même qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qu'on peut, comment un artiste peut se dire artiste. Pero aquí tenemos gente que viene de escuelas de arte. Igual, nuestro artista sonora, nuestro artista plástica y nuestro baterista están en una unión para crear el más allá, el metadiscurso, la hermenéutica del sonido. ¡Un performance! L'art à l'école, tu crois qu'il y a vraiment de l'art à l'école, qu'on peut se dire artiste tout en étudiant la musique, tout en recherchant, tout en... Obviamente uno investiga, y obviamente uno hace un discurso teórico, eso no significa que automáticamente es un teórico, pero hablando, discutiendo, entendiendo y reevaluando, exponiéndose a la crítica, exponiéndose al ambiente. Esto es lo que uno busca como artista. Uno no trabaja para su estudio y hacer grabaciones que nadie escucha. Uno trabaja para el público, te oye en tu performance. Et donc, n'importe qui peut se dire artiste. Moi, je suis artiste, moi, je fais des performances, moi, je vais voir le monde, je vais voir le public, je vais voir les gens à la rencontre des choses qui peuvent se passer. Un regard, un sourire, et hop, la musique, on envoie la musique. Mais ça passe aussi par ça, la performance ? Non, yo no creo que uno puede decirlo así simplemente. Desde los 50, desde John Cage, entre 4 y 33, tenemos el silencio como acto valioso de sonido, y por eso no significa que cada vez que estoy, que me quedo callado, hago un performance. Solamente significa que el silencio vale también como un acto sonoro. Pero aquí estamos en una búsqueda, en un discurso igual de visual. Yo más bien me postulariza que Fat Mariachi está en la tradición wagneriana del Gesamtkunstwerk, porque el Gesamtkunstwerk igual produce audio y visual y texto. Y aquí tenemos también un discurso de texto. Váyanse a la página de Fat Mariachi y hay un discurso textórico. Mientras aquí se hace, qué lástima, porque fue un debate muy interesante. Si puedes escuchar un poco más cuando la gente habla, estaría interesante para ti y para todos. Pero lo bueno es que uno lo puede escuchar en la web otra vez, en la página www.fatmariachi.com. Exactamente, Kai, si no sabes, pues pasa a la página y puedes ver cómo todo el discurso. Ahí está grabado. Oh! Théo Cantillo, bravo, bravo, bravo, un applaudissement général. Bravo. La Torre de Babel. Gracias al público, gracias a estar por aquí con nosotros, gracias a Fatma Lachi. Es que yo tengo una pregunta a Doris todavía. Ah, pues adelante. Es que Doris, todavía no entendí este del performance, porque pues yo tengo una formación de performancero. Performance. No. Performanceador. Performanperro. Perro. Mi formación es de performador, no. Bueno, soy artista y hace mucho tiempo hago performance, pero realmente la definición aquí específico en México, yo siento que es algo muy especial y me gustaría si tú nos, a mí o al público que les al interesa público, también, así. ¿Qué es lo especial de performance mexicano? Pues lo especial de performance mexicano es que hay uno, o sea, voltea del resto del mundo, está extinguido, es un arte de los 60s, o sea, y aquí estamos en el 2013 y hay una escena vivida, pataleando y feliz con varios festivales y generaciones de gente, de público, interesados, críticos, teóricos, hasta enemistades entre performanceros por diferentes escuelas, entonces es un arte vivo. Lo especial del arte de performance en México es que crece en un terreno fértil porque está en parentesco con la arte acción y el accionismo como politizado. ¿Pero crees que es abierto a todos? ¿Que cualquier persona se puede decir yo voy a hacer un performance? Como Daniel, por ejemplo. Como Daniel, por ejemplo. Eso no fue performance. No, eso no es performance, entonces. Eso es un insulto para todos los performanceros. Perdón. Okay. Lo siento. Te perdono. Pero es que yo vi seguido Pan Mariachi como el todo toca interactuar con el público. Entonces es que el público está como incluido en el performance de la banda. El performance de Pan Mariachi es obviamente todavía en la tradición. ¿Todavía es? En la tradición post dramática. ¿Y crees que les gusta? En cierta manera, todavía, como no hablan el mismo idioma, creen que se entienden, pero no se entienden. O sea, cada uno viene de otra escuela. Y al final de cuentas hay una Torre de Babel que se crea. ¿La Torre de Babel sería como el performance mismo? No. Pero aquí pasa un milagro. Un milagro. Como en México. Como están tan convencidos que se entienden, ni se preguntan qué quiere decir otro con su sonido. Sí, ni se escuchan. Y ahí consiste el agasajo para el público, porque uno puede voltearse y decir, pero ¿ustedes entienden lo que están haciendo los otros? ¿Pero entonces lo hacen para ellos o para el público? ¿O? Es una pregunta filosófica. ¿Existe lo objetivo? Yo diría que no. Ya hasta en el mundo de la física cuántica se ha comprobado que lo objetivo no existe. Y el observador define lo que ve. No existe el mundo exterior. Justamente están como observadores, pero interactúan porque la observación implica la interactuación. Y yo no interactúo, o sea, yo no me subo al escenario ahí y me hago el ridículo con, como ellos. No, yo más bien con mi observación subjetiva le doy una lectura. Sepa lo que ellos. Pero entonces ni son como conscientes de lo que hacen. Es que no se quieren, es que no podemos saber. Muchas gracias, Fatmanachi. Les recuerdo que estamos en nuestro programa de música en vivo de Bronce Fond d'Esprit con Fatmanachi, nuestros invitados. Vamos a escuchar otras promociones de nuestros proveedores. Merci usa platillos hoja de lata. Con mis bajos y guitarras de renda, me siento en la traducción de Johnny Hendrix y Eric Clapton. Con mis pedales de rebate, toca el renda. Merci usa Popocatépetl para prenderse de a de veras. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos con Pat Mariachi, la banda americana. Estamos también con Coris y estamos debatiendo, hablando de performance, de qué es un performance y si hacen performance. Coris, tal vez va a cantar una canción con Pat Mariachi, ¿no estaba previsto? Improvisando como lo ven. Sí, pero solamente si ya finalmente sabes pronunciar mi apellido. Ese es el problema. Entonces, estamos con Doris Steinbichler. Steinbichler. Doris Steinbichler. Mucho gusto. Es que usted tiene un nombre bastante complicado. El tuyo. El mío está muy sencillo. Entonces, Fat Mariachi con Doris, los escuchamos. Doris Steinwenschler. Yeah. Gracias, gracias a todos. Gracias a nuestro público de estar por aquí. Gracias a Fatma Lachi y a Doris Steinbinger-Schiller. Gracias. No me estoy burlando para nada. No, nunca pensaré eso de ti. Bueno, vamos a escuchar una última canción, yo creo. ¿Para cuál va a ser? ¿De qué estilo? ¿No habían llamadas esta semana? ¿No había saludos? ¿Nadie nos quería después de la fiesta? Tenemos unas preguntas al buzón, si quieren. Aunque sean repetidas, no importa. Sí, bueno. Tenemos unas preguntas. Que nos pregunten cosas. De la semana. Bueno, unas preguntas entonces. Hola, yo soy Rufina Tamayo. Quiero preguntarles, los de Fat Mariachi, ¿cuándo van a responder por esos hijos que han dejado regados por toda la República Mexicana? Pues yo soy uno de esos hijos abandonados, güey. La verdad. ¿Tú tienes hijos, Kai? Yo también. ¿Y tú, Daniel? Él tiene papá y mamá, ya lo vi en Skype. ¿Tienes papá y mamá? Sí, también nací en algún momento. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Y de nuestros padres y nuestras madres. Sí, exacto. Y todos somos iguales ante los ojos de tus papás. Ante los ojos de los papás no hay ningún ingrato ni ningún hijo de puta. Porque el padre, tanto padre y madre, dice: hijo mío, yo te amo. Tú no eres un hijo de puta. Otra pregunta, perdón, desprendizora. Hola, soy Meli de Tijuana y yo quisiera saber qué tipo de burritos les gusta a Fat Mariachi. Pues los bien calientes. No me gustan los burritos. ¿Prefieres los tamales? Solo del Oxxo. Oh, eso explica muchas cosas. No conozco los otros burritos. Burritos, güey, no pollitos. ¿Pollitos? No. Burros. No es lo mismo que pollito. Pero hay pollitas con burrito. Pollito, pero pollita con burrito. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Fat Mariachi, muchas gracias a Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Y pues próximamente los vamos a recibir otra vez en nuestro programa porque nos gusta mucho. Muchas gracias. Adiós. Explicamos claramente qué es un burrito y qué no es un pollito. Y todo lo demás es bastante obvio. Hay pollitas con burrito. Y burritos con pollita. En España así se le dice a las pollitas de los burritos cuando están chiquitos. La polla cuando crecen es la polla del burro. Pero hay pollitas que tienen burrito, pero no es lo mismo. Esas son mulas.